saber si ella aún me extraña. Debo saber si aún piensa en mí. Este dolor aumenta más mi ansia. Me desespero por tenerla aquí. Tú eres amigo, dime si la has visto. O si la encuentras, dile que yo aún sigo aquí. Y que no aguanto más, no aguanto más resistir tanto dolor. No, ya no puedo estar sin ella. Por favor, dile que quiero tenerla. Dile que la espero cada noche eterna. Que desespero por tenerla. Sé que tú eres su amigo. Por favor, dile que yo estoy perdido. Y aunque no encuentro ni siquiera un motivo para vivir si no está conmigo. ¡Ahí va! Hola, banda de Cusacó. La gente de Oliva. Arriba Puni, lo puro tinto. Hola, Peque, Santi Chipotero, Rondadas. La Robin de Manera. Alta traición, ritmo chipotero, facomanía, sangre chipotera. Este dolor aumenta más mis ansias. Me desespero por tenerla aquí. Y adelante, tú eres su amigo, dime si la has visto. O si la encuentras, dile que yo aún sigo aquí. Resistir tanto dolor, no. Ya no puedo estar sin ella. Por favor, dile que quiero tenerla. Dile que la espero cada noche eterna. Que desespero por tenerla. Sé que tú eres su amigo. Por favor, dile que yo estoy perdido. Y aunque no encuentro ni siquiera un motivo para vivir si no está conmigo. Arriba, hueva, hola, cosada, amigo María, lo corraba, coquetonas, el fondo Cerro Norte, los amigatos, la banda de Palver, Inaudi, ahí va, a un lado, traicionero. Sé que tú eres su amigo, por favor, dile que yo estoy perdido. Y aunque no encuentro ni siquiera un motivo para vivir.